¿Qué tal, Gaby? Y no queremos hacerla esperar más, ya la tenemos en comunicación. Sí. Para mí, una de las mejores relatoras que ha salido en los últimos tiempos. Sí, sí. Me declaro admirador de ella porque la escucho cada vez que puedo en todos los partidos que relata. Así que ya la saludo. Hola, Lola, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Pampa? Qué placer, gracias. ¿Cuánta flor va a presentar? ¿Cómo andan ahí? Y se lo merece, señorita Lola. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bien, bien, contenta. Así que con todo esto, con todo este revuelo, contenta e intentando caer a tierra un poco de registrar, porque me gusta registrar los momentos y, sí, y concientizar dónde estoy parada, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a contarle a la gente que estamos conversando con Lola del Carril, relatora que a sus 23 años, Lola. Sí, 23. Qué joven, sí. Está bueno, ya está haciendo historia en el fútbol argentino, así que me encanta que estés aquí compartiendo la tarde junto a nosotros, a nosotras, y sobre todo que la voz femenina empiece a aparecer por fin en el fútbol argentino. Sí, totalmente. Lo que decís creo que es fundamental para el deporte y para el periodismo. Y hace bien que aparezcan nuevas voces, que no sea una competencia, ¿viste? Porque esta cosa de sí, o mujer o varón, o qué le puede dar la mujer, que el hombre no, o viceversa, es simplemente parte de lo mismo. Venimos a hacer lo mismo, a imprimirle nuestro sello, y creo que está buenísimo que se pueda naturalizar, ¿no? Tal cual. La verdad que, Lola, como siempre te digo, más que merecidos. Y de mi parte, consultate cómo fue este cambio, cómo lo estás viviendo, y si caíste todavía o seguís todavía flasheada por todo lo que pasó y por todo el lío que armaste. No, estoy todavía un poco flasheada, es esa la palabra, creo. Sí. Me gustó. Me cuesta porque creo que también es asumir una responsabilidad el hecho de estar marcando como una página en la historia para las mujeres que laburamos de esto, que estamos en el periodismo deportivo. Entonces conlleva así una responsabilidad de registrar que seguramente para las mujeres que vengan o para las más niñas podés llegar a ser una referente, ¿no? Como que eso me cuesta un poco todavía asimilarlo. Estoy muy contenta obviamente por todos los logros, pero me cuesta todavía a mí identificarme como esto, ¿no? Como una referente, ponele, ¿no? Es una de las palabras que resuenan quizás en los últimos días. Pero así, contenta, disfrutándolo. Digo, a tus 23 años ya estás trabajando para ESPN, saliste del casting de relatoras, estás en la TV pública, relataste ya en la eliminatoria, lo que fue todo un boom para todos nosotros, ya un partido de primera división. Digo, ¿qué queda ahora? ¿Qué queda por delante? Queda un montón. Porque también lo lindo de cumplir sueños es que vas renovando. Como que creo que si no tenés sueños en la vida y no aparecen cosas nuevas, es muy difícil. Siempre necesitamos motivaciones, zanahorias, que la libido se mueva, ¿viste? Ahí en distintas cuestiones. Soy muy activa, además, soy una persona bastante ansiosa, que me gusta estar en constante movimiento. Y tengo por delante un montón. Me parece que sueño con un mundial. ¿Por qué no soñar con Qatar? Ojalá, sería un poco pronto, pero que tengo ganas. Y una Champions, una Libertadores, sueños miles. Y también no encerrarme en el fútbol, porque es algo que quizás pocos saben, pero me apasionan mucho otros campos que no tienen que ver con lo futbolístico, que en algún momento me encantaría desarrollar y que mi vida no sea solo la pelota, ¿no? Sí. Vos sabés, Lola, que a medida que te iba escuchando, me identifico mucho con vos. A mí también me gusta mucho el deporte, no soy periodista deportiva, pero me gusta mucho. Y justamente a ese punto quería llegar, ¿no? Viste que generalmente atrapa el fútbol, pero qué interesante y también qué bueno es dar a conocer quizás otros deportes que no tienen tanta difusión, ¿no? Se me ocurre ahora en este caso, por ejemplo, el fútbol americano, por tirarte uno. Sí, sí, es cierto. No lo había pensado de esa manera. Creo que está bueno también abordar otros deportes con menor difusión. Justo el fútbol es el más popular, el que más se mira y el que más opciones tiene, sobre todo en los canales que trabajo yo, que hay 10.000 millones de liga por minuto. Entonces te permite mayor caudal de trabajo, pero sí, yo también relato hockey en ESPN, que tampoco es algo que muchos saben, que es un deporte con menor difusión, el cual yo jugué, por ende disfruto también transmitiéndolo porque me adentro, me conecta de alguna manera con eso, que hoy en día no puedo seguir jugando por tiempos y porque, bueno, igual ya había dejado antes, tampoco me voy a tirar la chanta. pero el hockey me gusta, sí. Pero me refería más quizás a virar hacia otro campo, como por ejemplo el político, el periodismo de investigación, otros temas que tienen que ver igual, porque el fútbol es político también, pero que no estar, digamos, siempre solo ligada al fútbol, y pasan muchos periodistas. Fantino es un claro ejemplo, por ejemplo. Sí, totalmente. Lola, ¿y cómo fue el día después, ¿no? Del relato de estos partidos? Ahí lo decías, ¿no? Con el tema de ser una referente. Pero ¿se contactaron, por ejemplo, chicas con vos pidiéndote consejos por ahí? Sí. Estuve leyendo justo hoy, entre ayer y hoy, algunos mensajes de Instagram que me llegaron de mujeres que me agradecían un montón por el lugar que estaba ocupando, que pensaban como que qué difícil poner el cuerpo siendo mujer en un ámbito así, que muchas gracias porque les permite soñar. Justo recién vengo de la televisión pública y había uno de los chicos que participaba del programa de Altavoz que me dijo, mi abuela es periodista deportiva frustrada, me dijo, imagínate que en aquel entonces para una mujer ser periodista deportiva imposible, y que se emocionó mucho con la entrevista, así que nada, la voy a contactar para hacer algo, para hacer una dupla relato comentario, me encantaría. Pero sí, me escriben y esos mensajes, por supuesto, siempre los contesto, me encantan, me emocionan, y sirve también, que es como una palmada, un mimo, está bueno que sueñen y que tengan también la referencia en televisión de que se puede llegar ahí. Totalmente, sí, qué lindo. Digo, Lola, en estos días que te invaden la nota, estuvimos charlando en estos días y la verdad que a veces me decías, es bueno apagar el teléfono porque uno también se tiene que concentrar en el trabajo. ¿A quién tenés de referente, de que vos seguías de chiquita, que hoy en día seguramente conocés por esto del trabajo que te da el placer? Bueno, Mariano Clos es un gran referente para mí, lo digo siempre, pobre, ya se debe cansar de escuchar que lo mencionan de las notas. Me escribió el otro día antes, después del partido de eliminatoria, antes del de Central Córdoba Huracán. La verdad, un mensaje bárbaro. Obviamente no voy a repetir todo lo que dijo, pero es mucho apoyo de que le gusta mi laburo, y eso para mí es muy valioso porque crecí escuchando su relato, crecí emocionándome con su relato, y que hoy en día sentir ese apoyo como colega en algún punto de igual a igual, está buenísimo. Miguel Simón también es otro colega que respeto mucho, que conozco por ESPN, que lo cruzo en los pasillos, y la verdad no conozco un periodista de la talla de él, de Miguel Simón, con tanta cordialidad y tan brindado a todos. Me parece que eso es otra de las cosas lindas que también tienen el mundo laboral, ¿no? Como ir conociendo el corazón más allá de la profesión, que es lo que más dejás al fin y al cabo, más allá del relato, más allá de los partidos épicos o los hitos que puedas marcar, como lo que dejás como persona en los lugares por los que pasás. Eso me parece fundamental no perderlo de vista. Totalmente de acuerdo. Y en otros aspectos también, Lola, hace minutos hablabas de esto, de no encasillar. Cuando arrancaste a relatar en ESPN, hacías y seguís haciéndolo, obviamente, dupla con Vito De Palma, con la Serie A. ¿De a poco fuiste moviéndote a otras ligas? Y hoy en día, ¿dónde te sentís más cómoda haciendo esto que tanto te apasiona, que es llevar a cabo la narración de encuentros? Bueno, donde más cómoda me siento es en el fútbol femenino, sin dudas. Pero porque cuando vos repetís tantos fin de semana es un mismo equipo, es decir, yo estoy con Claudia Villapun, Gaby Previtera y Romina Sacher, que somos el equipo fijo de la televisión pública, y ya se armó algo ahí, como viste, de amistad y de entender cómo labura cada una conoce sus fortalezas, y hay algo muy lindo que se ve en el grupo, que es que ninguna quiere brillar para que la otra brille menos, como que al contrario. Yo sé que si yo relato bien, le facilito el laburo a Claudia, sé que si abro el juego hacia abajo para que las campos se puedan meter con la cantidad de información bestial que tienen, porque laburan bárbaro, la transmisión se viste, se luce, se florea, y ellas también. Entonces, como hay algo así de trabajo en equipo que sale muy natural, muy divertido también, y que nos sentimos un muy buen equipo de transmisión, es profesional. Creemos mucho en la otra, nos resguardamos también, ellas saben cuando yo soy más floja en algunos aspectos, y nos bancamos. Después con Vito me siento muy cómoda también, por lo mismo, por repetición. Al principio me costaba entender sus tiempos, dónde se metía, cuándo, de qué manera hablaba. Sí. Un día, por ejemplo, me sentó y me dijo, che, mirá, les pasó la mayoría de los relatores cuando laburaron conmigo. Él, como tiene una tonada medio italiana, cuando hace la terminación de las frases, no la hace igual que nosotros. Claro. Que te vas a dar cuenta que yo te estoy terminando de hablar porque viste que se enmarca como un punto final. Sí. Bueno, él te lo deja abierto, así a nivel tono. Entonces yo no sabía si meterme porque le estaba faltando concluir la frase. Me decía, no, boluda, soy así. O sea, yo hablo de esta manera. Y ahí me empecé a acostumbrar, entonces ya sé cuándo entrar. Son cosas que vas aprendiendo y te pulen. Sí, obvio, ya detalles técnicos que nosotros lo nombramos sí, así en las transmisiones, esto de los tiempos, de marcar cuando el comentarista va a hacer justamente el comentario. Uno, yo siempre te digo del otro lado del comentarista, pero siempre teniendo a la relatora en este caso, o al relator. Y metiéndonos también en lo que fue la tele pública, vos hablabas de este equipo que se ha armado mucho en el fútbol femenino con todas mujeres. Y la verdad que Argentina ha marcado un antes y después con esto, porque no nos pasa en muchos países que las cuatro integrantes de una transmisión sean 100% mujeres. O sea, como dando un paso más hacia la transformación esto del análisis y comentario deportivo. Sí, está buenísimo. Yo también a veces lo pienso a la inversa, como por qué el hombre no podría relatar fútbol femenino, como por qué eso sería una regresión, o así lo viven quizás, ¿no? Como algunos colegas o en general, he leído muchos comentarios estos días en relación a mi participación en Central Córdoba Huracán, de, bueno, ¿por qué no te vas a relatar femenino? Digo, está bueno también como posicionarnos realmente en el mismo lugar, vuelvo a esto de no es competencia, sino de estamos todos laburando, contando el fútbol de alguna manera, llevándolo a las televisiones. ¿Por qué no poder hacer un mix? ¿Por qué no puede aparecer un comentarista hombre en el femenino? O al revés. ESPN lo está haciendo y me parece que está bueno también que no se asocie al fútbol femenino únicamente con la periodista mujer. Hay algo de eso que está como naturalizado y que no debería ser así. Y desde este sentido, ¿vos crees que los medios de comunicación empiezan a dar un paso hacia adelante con esto de la igualdad o todavía falta? Sí. No, claramente que sí, si no yo no estaría hablando con ustedes de esto probablemente. Es parte de las apuestas. También hay algo, por supuesto, que no quiero que suene fuerte lo que voy a decir, pero muchas veces nosotros sabemos que nos ponen a ocupar ciertos lugares porque hay un cupo o porque necesitan por estética que aparezca una mujer en un programa. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, sí, sí, como también está bueno que sea porque somos competentes, profesionales y porque aportamos nuestra perspectiva al programa o a la transmisión o lo que sea, creo que eso se da cada vez más porque hay muchas mujeres que están pisando muy fuerte en el periodismo. Morena me parece una, ¿no? Por ejemplo, Morena me parece que enaltece un montón el periodismo, es profesional, es una colega que se mira todos los partidos, que opina con datos, con estadísticas. Entonces, cuando vos empezás a ver periodistas así, también empezás a entender que entran con conocimiento y que, bueno, ¿por qué no ponemos más? Estaría bueno eso, que se la jueguen porque haya dos, tres panelistas mujeres, no una en el medio de siete hombres, como esas cosas, pero yo celebro también, intento que no construir siempre desde la victimización y desde el no, sino desde lo que ya ganamos. Y mirar de ahí para adelante y bueno, obviamente mientras más se incluya mejor, pero también pensar eso, como mira dónde estamos ahora. Sí, totalmente de acuerdo, Lola, con lo que estás diciendo y también qué bueno sería que seguramente de acá a un tiempo, ojalá que pronto, se siga dando. Viste que hace unos días, lo comentábamos acá con Agus en el programa, estuvieron presentes en el Camp Nou, en el partido Barcelona-Real Madrid femenino, la cantidad de personas. Qué lindo sería que eso se traslade, bueno, más a lo nuestro, ¿no? A nuestro país. Sí, sí, la verdad me emocionó un montón, hermoso que los ojos del mundo puedan ver lo que atrae un espectáculo así, de esa índole, y que es el fútbol femenino, no estaba ni Modric ni nadie, así que eso está buenísimo, me parece que es fundamental, acá va a llegar, no tengo dudas, venimos con otro ritmo, con otro paso, no estamos al ritmo de Europa en cuanto al fútbol femenino, ni en términos de paga, ni en términos de profesionalización, porque acá es semiprofesional, no hay que olvidar eso, y en términos de infraestructura y de lo que brindan los clubes, de las comodidades que brindan los clubes a los planteles femeninos, pero en algún momento estoy segura que se va a dar. Venimos de un salto exponencial del fútbol femenino, que también está bueno como registrarlo y celebrarlo. Así que vamos para eso, vamos camino a eso. Es por ahí, así es. Lola, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido esta tarde junto a nosotros. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, por supuesto, seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer hablar con ustedes y gracias a vos por la invitación. No, por favor, un placer. Y siempre, la verdad, digo, siempre cada vez que relatás vos es un Lola Relatos de Lollapalooza, pero estamos ahí presentes porque me encanta, te juro, me encanta escucharte y la verdad... me di una panzada con esta entrevista, así que te mando un beso muy grande y nos estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias. Dale, estamos en contacto, chicos. Vale. Buen programa. Gracias, abrazo. Beso. Ahí estábamos conversando con Lola del Carril, relatora. Y, qué lujo de programa estamos teniendo, chicos. La verdad que...